Buenas tardes, compañeras y compañeros. Un jueves más aquí en la Campana de los Trabajadores. Feliz día de las maestras y de los maestros, a todos aquellos docentes que hoy están disfrutando su día. Y en ese sentido vamos a compartir un mensaje de Roberto Baradel, titular de SUTEBA y secretario general de la CTA de la provincia de Buenos Aires. A todos los maestros y maestras que creen que desde la escuela damos una batalla contra la desigualdad todos los días, que saben que no hay proyecto de patria justa, libre y soberana si la educación no es un derecho de todas y todos. A los que dieron y dan la pelea por mejores condiciones para enseñar y aprender, convencidos de que el aula es un semillero de futuro y una apuesta concreta por ese mundo mejor con el que soñamos. Nuestro compromiso de seguir haciendo camino con los zapatos de Isauro, de levantar las banderas de Marina Vilte y de Eduardo Requena, y de no aflojar nunca en el reclamo de justicia para nuestro compañero Carlos Fuentealba, a través de estos cuatro maestros imborrables que nos dejaron su huella y su amor por la escuela pública, feliz día del maestro para todos y todas. Ese es el comunicado de Roberto Baradel, titular de SUTEBA y secretario general de la CTA de la provincia de Buenos Aires, quien hacía mención de cuatro docentes muy importantes que tuvieron una trayectoria, por ejemplo, Isauro Arancibia. Él fue maestro, dirigente sindical argentino, oriundo de la localidad de Monteros, en Tucumán. Fue uno de los fundadores de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, y fue asesinado el día del golpe de Estado en Argentina, de la dictadura cívico-militar, en 1976. Otra de las maestras mencionadas por Roberto Baradel es Marina Vilte, docente jujeña, secretaria general del gremio docente de Jujuy. Integró ADEP, Asociación de Educadores Provinciales. Fue secuestrada y desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. ¿Por qué? Por defender la educación popular, por luchar por las condiciones de trabajo de los maestros y de las maestras, por tratar de liberar del hambre y de la miseria a los niños y a las niñas. Eduardo Requena, otro de los docentes mencionados en este comunicado, es fundador de CEPAC, Docentes Privados de Córdoba. Él era participante en el Congreso Constitutivo de CETERA y fue miembro de su Junta Ejecutiva. Desaparecido en julio de 1976, según testimoniaron otros secuestrados, fue visto en el Centro Clandestino de Detención, conocido como La Perla, en la provincia de Córdoba. Y Carlos Fuentealba, docente neuquino, asesinado el 5 de abril del 2007 por un policía mientras Fuentealba participaba de un reclamo salarial. Esto fue durante el gobierno de Jorge Sovich, en la provincia de Neuquén. Así que nuestro saludo a todos los maestros y maestras. Y hoy estamos acompañados por jóvenes, dos chicas integrantes del Centro de Estudiantes de la Escuela Media número 5, de la calle Mitre y San Martín, San Martín 3443, para que nos ubiquemos en el barrio. Y bueno, bienvenidas Melanie y a Yelen. Hola. ¿Cómo están? Bueno, ustedes van a empezar a tener un espacio en este programa, así que son bienvenidas. Y bueno, cuéntenos cómo fue que surgió este centro de estudiantes. Bueno, gracias por el espacio primero. Y el centro de estudiantes empezó a ser activo el año pasado, más o menos para estas fechas, para el 16 de septiembre, que son las elecciones de los centros de estudiantes. Y bueno, la lista se presentó como lista juvenil, porque a lo primero era como que todavía no teníamos una noción de qué era un centro de estudiantes. Pensamos que era más unas reuniones que teníamos con los directivos, hasta que después, con el paso del tiempo, nos fuimos dando cuenta que un centro de estudiantes es súper importante en un colegio, que es la voz de los pibes, que además de luchas para una mejor educación en el tema de todo lo que es edilicio, sino que también es para generar conciencia en los chicos y para que se puedan organizar y sepan que la educación pública verdaderamente vale. Igual el centro de estudiantes no solamente es para los colegios públicos, sino que también para los privados. Por eso el centro de estudiantes tiene una lucha que es más allá de todo lo que es edilicio, sino que el centro de estudiantes es más organización, concientizar, así que... O sea, lo que buscamos con un centro de estudiantes es mostrar a los chicos que se pueden cambiar las cosas todavía, o sea, que no está nada perdido. no es que porque somos chicos nos tenemos que resignar a cómo se nos dan las cosas. Justamente porque somos chicos nos podemos organizar y tenemos la fuerza para hacer un montón de cambios y mejoras. Y nada, el centro de estudiantes tendría que estar en todos los colegios. Por más que no tengas problemas edilicios o por más que pienses que esté todo bien, siempre es necesario que los chicos estén organizados, que se conozcan, que hablen con los directivos, o sea, que tengan comunicación. Y si llegara a surgir un problema o mismo si quieren hacer una mejora, tienen que tener esa herramienta. Es muy necesario. Y nos dimos cuenta, o sea, nos vamos dando cuenta cada vez con todas las actividades que vamos haciendo, nos vamos dando cuenta cuán necesario es un centro de estudiantes realmente. Sí, perfecto. Así como son sujetos de derecho, claro, necesitan pelear por aquellas cosas que realmente necesitan, aquellos logros que necesitan y aquellas luchas con las cuales batallar. Y bueno, Melanie y Ayelen tienen 18 y 17 años, están en el último año del secundario. ¿Y cómo fue esta pelea que recién me comentaban que estuvieron dando en el centro de estudiantes, que hubo una toma? ¿Cuál fue el motivo? ¿Y qué nos pueden contar de esa experiencia? Bueno, como contábamos, primero el centro de estudiantes era bueno, nos juntamos con nuestra directora y hablamos un poco y listo. Después nos fuimos dando cuenta porque pensábamos que estábamos en nuestro colegio. Nosotros en el edificio que estamos hoy en día, Avenida San Martín 3443, es un edificio prestado, digamos, pertenece a la primaria 5. Nosotros cuando nos enteramos esto, porque realmente tenemos un edificio que queda en Rubén Darío y Sargento Cabral, fue como una súper sorpresa, porque nosotros decíamos, no, pero si nuestro edificio está acá, no está en Munro. Y nuestra directora nos decía, no chicos, nosotros tenemos un edificio que pertenece a Munro, lo que pasa es que está en peligro de derrumbe y hace 6 años que nos mudaron transitoriamente acá, a la primaria. Transitoriamente, 6 años. Entonces cuando nos enteramos de esto y veíamos que todos los pibes tomaban como naturalidad que estén en la primaria, empezamos a concientizar a los chicos diciéndole, este no es tu colegio, tenés otro colegio donde tenés más aulas, tenés un salón, tenés salas de informática, que en nuestro colegio, como estamos de prestados, tenemos un lugar súper chico y que apenas tenemos patio y además estamos en malas condiciones. Entonces, a partir de este momento empezamos a luchar por nuestro edificio y por mejorar las condiciones edilicias en las que estamos en la primaria, que son un desastre. Claro, porque además al estar dentro de un colegio primario, tienen un espacio muy reducido, como me comentabas. Sí. O sea, fue como un espacio que nos cedió la primaria, de buenos que son, digamos, porque la secundaria media 5 no tendría por qué estar funcionando ahí, teniendo su edificio, que es un hermoso edificio, con un montón de aulas, re grande. Con kiosco. Que nosotros no teníamos. Un montón de cosas que realmente no conocimos, digamos, que no son lujos. Y, o sea, bueno, nada, nos dimos cuenta de esto y como que nos empezó a mover algo de que no puede ser que hace 6 años que no se esté cumpliendo un derecho que tenemos, que es estudiar en condiciones dignas. Realmente no estábamos estudiando en condiciones dignas. Y bueno, nada. ¿Y cuál es el motivo que me comentaban por el cual no pueden ocupar ese edificio hace 6 años, el de Dardo Rocha y... Perdón, Rubén Darío y Sargento Cabral? Sí. Está en peligro de derrumbe y por eso nos trasladaron a la primaria. Uh-huh. Nunca empezaron las obras, así que bueno, por esto fue, digamos, el que venimos luchando hace un año. Venimos mandando cartas, actas a provincia, a consejo escolar, por el edificio que nunca tuvimos y por las condiciones en las que estamos en el colegio, que las calderas están mal reguladas, o sea, tenés aulas en las que te morís de frío y otras que no, hay agujeros en las paredes, tenés humedad, electricidad, a veces no tenés luz, los baños no funcionan correctamente, las mochilas están rotas, miles de problemas que verdaderamente no, un pibe no puede ir a estudiar un colegio así porque no está bueno. En nuestro curso tenemos la persiana rota, ya hace un montón de meses que la teníamos rota, no teníamos luz, entonces vos imaginate que estábamos estudiando en la oscuridad, claro, en penumbras, era horrible, y hay pibes que las ventanas no cierran porque están rotas y en el frío se murieron de frío literalmente porque tenés miedo de cerrarla. Más de una vez hubo casos en el colegio que los chicos sin estar haciendo lío sea, queriendo abrir o cerrar una ventana, se les cayó el vidrio. Son vidrios pesados, ¿viste? Son ventanas viejas. Y se les caían los vidrios, un chico se cortó el brazo, o sea, un montón de veces pasó. Entonces, realmente no queremos tocar. O sea, estábamos con miedo de abrir y cerrar la ventana y, bueno, o nos moríamos de calor o nos moríamos de frío, pero intentábamos no tocar la ventana. Claro, para no lastimarse. Ah. Ustedes me comentaban recién también de comentar estas iniciativas a otros estudiantes de otros colegios. Sí, este, ¿cuál es esa, digamos, esas ganas de comunicarlo y por qué, no? Y nosotros después de la toma nos dimos cuenta que verdaderamente nosotros pesamos y conseguimos un cambio, porque después de la toma que hicimos logramos cambio. Hoy en día están trabajando, el consejo escolar está presente, está todos los días solucionando algo nuevo. Mañana tenemos una reunión con gente de provincia y con inspectores, así que nosotros lo que queremos es fortalecer, por lo menos acá en Vicente López, todos los centros de estudiantes y los colegios que todavía no tienen, que lo armen, que presenten su lista y tratar de que todos los colegios puedan estudiar en condiciones dignas, porque sabemos que no es nuestro colegio solamente el que está mal, sino que sabemos que todos por lo menos tienen algo edilicio que influye a la educación. Como que la educación pública en general acá en la provincia de Buenos Aires se está dejando de lado, o sea, se está abandonada, uh-huh, realmente. Y bueno, lo que queremos es que los chicos vean que tienen cosas mal en su colegio, que se tomen den cuenta, que tomen conciencia y dejarle una herencia a los chicos que vienen, porque nosotros ya egresamos este año, pero vienen un montón de chicos atrás que si nosotros no nos hubiéramos movido con el tema de la toma y todas las manifestaciones que hicimos, y seguirían pasando por todo lo que pasamos nosotros estos años en el colegio. Y no sé, o sea, concientizar a los chicos de que ellos también pueden hacer un cambio en sus colegios. Uh-huh. Y además, ustedes comentaban que bueno, que es legal, ¿no? Que por ley se puede armar un centro de estudiantes y hay muchos chicos que desconocen esto. ¿Cómo es? ¿Qué datos nos pueden dar para aquellos chicos que puedan organizar un centro de estudiantes? Bueno, nosotros el sábado 20 de septiembre a las 3 de la tarde vamos a estar haciendo una reunión en nuestro colegio, donde vamos a tratar de que todos los colegios armen su centro de estudiantes. Nosotros vamos a tener fotocopias con los estatutos, con las listas, así que los invitamos a todos los chicos que no tienen centro y a los que tienen también a participar de la reunión. Así ayudamos a los chicos que no tienen centro de estudiantes y a buscar soluciones todos juntos para tratar de mejorar nuestra educación pública. Los jóvenes, sí, unidos pueden hacer muchas cosas, y bueno, para eso hacemos el encuentro el 20, para conocernos, para ver los problemas que tenemos en común, y seguro que van a surgir un montón de proyectos que nos van a beneficiar a todos. Y bueno, para que vean que los jóvenes están organizando y que les interesa, porque nos dimos cuenta de eso también, hay muchos jóvenes que les interesa. Es mentira que los jóvenes están totalmente dormidos con ese tema, ¿no? Están re despiertos y saben que pueden hacer algo. Así es, Melanie y Ayelen. Entonces, la invitación es para el sábado 20 de septiembre a las 15 horas en el colegio, ¿no? En San Martín, sí, sí. 3443, San Martín, 3443, Centro de Estudiantes de la Escuela Media número 5. Allí se van a encontrar. Sí. Así que bueno. ¿Algo más que quieran contarnos de esta experiencia o que quieran compartir con nosotros? Es una muy linda experiencia el Centro de Estudiantes, porque realmente ves cambios concretos. O sea, Te da esperanza de que las cosas se pueden mejorar y que nada, y ves un montón de chicos que piensan lo mismo que vos. O sea, realmente es una experiencia que todos los chicos en la secundaria tendrían que pasar. Sí, la verdad que sí. Además es súper emotivo ver cómo primero eran dos locos con el centro de estudiantes y a fin de año terminan siendo casi 90 pibes que están súper activos y están súper a favor del centro, y es como... ¿Ves? Para algo servía el centro de estudiantes. Y no solamente, vuelvo a repetir, no es solamente por las cosas edilicias, sino por también generar conciencia en los chicos, que creo que eso es lo más importante, el luchar, organizarse y estar todos juntos, que sea algo colectivo, es súper importante. Les agradezco un montón, Melanie y Ayelen, y bueno, por supuesto, cuenten con este espacio para el próximo jueves y contarnos cuáles son las novedades y cómo se siguen organizando para el sábado 20. Buenísimo. Muchas gracias. Vamos a escuchar un poco de música. Hoy nos acompaña Pedro Aznar. continuamos aquí en la campana de los trabajadores. Hoy es una fecha trágica, se cumplen 4 años desde que se derrumbó el entrepiso del bar Beara. Y bueno, trajimos un informe para compartir, un informe que elaboramos con compañeros de la Escuela de Comunicación Éter. Este informe lo hicimos hace un par de años, pero todavía tiene vigencia porque no hay ningún condenado por este caso donde murieron 2 jóvenes y hubo centenares de heridos. Lo escuchamos. La madrugada del 10 de septiembre de 2010 se consternó con la noticia de la tragedia del boliche Beara en el barrio porteño de Palermo. El entrepiso del local se desplomó y provocó la muerte de Leticia Provedo y de Ariana Lizárraga, de 20 y 21 años, ambas estudiantes de las carreras de Sociología y Abogacía respectivamente. Las 2 chicas eran inseparables como amigas, y ese jueves, como otras noches, habían decidido salir juntas. María Beatriz Palmisano, madre de Ariana. A las 12:30 llegó Leticia. Tocó el timbre, entró y se quedaron hablando. Yo las escuchaba en el comedor, que hablaban, usaban la computadora. Y como se estaba haciendo tarde, miré el reloj. A las 3 llegaron a Beara. Leticia le manda un mensaje a la madre que habían llegado. Y se derrumba 4:50. Juan Lizárraga, padre de Ariana. Fuimos al Fernández, donde ya estaban los padres de Leticia hablando con la gente de administración, y cuando escucharon la descripción de cómo eran ellas y la ropa que llevaban, ahí entendieron que podríamos ser los padres de las víctimas. Beara era uno de los tantos boliches que figuraban en la página oficial de gobierno porteño en el listado del plan Salí Seguro. Un local que en realidad estaba habilitado como restaurante, café, bar y casa de fiestas privadas. Andrés Madrea, fiscal en lo criminal. Los lugares comerciales, cualquiera sea de la rural hasta un bar de 5 mesas, tienen reglamentariamente, se acuerda, la capacidad del lugar de acuerdo al metraje y al uso que se le va a dar. Entonces, en esa noche, del 9 al 10 de septiembre, había 2 condiciones graves que son las que nacen lo que hacen nacer lo antirreglamentario, que una lo estaban usando como un show de un lugar para show de música en vivo, cosa que no estaba habilitado para eso, porque estaba tocando la otra dimensión, un desprendimiento de Grupo Ráfaga, y además estaba funcionando como boliche bailable, como local de clase C, con lo cual no estaba habilitado para eso. Para los testigos de la tragedia, el local funcionaba como un boliche encubierto, ya que la entrada costaba 20 pesos, con la que te dan una consumición. En un fallo de la jueza de instrucción, Alicia Guillermini, se determinó el sobrecimiento de los funcionarios porteños investigados. El mayor beneficiado es el ex titular del área de habilitaciones del gobierno porteño, Martín Diego Farrell, quien justamente perdió el cargo a raíz de aquel episodio. Actualmente es candidato al cargo de juez en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires. La segunda apelación es respecto del sobreseimiento deliberado que resolvió la jueza Alicia Guillermini sobre los funcionarios del gobierno de la ciudad más los gestores intervinientes en la gestión propiamente dicha de la habilitación del local como bar, que después funcionaba como boliche, y del entrepiso propiamente dicho. También fueron sobreseídos Pablo Saikauskas, quien estaba a cargo de la Dirección de Habilitaciones Especiales del gobierno porteño. Norberto Casano, arquitecto y jefe del Departamento de Esparcimiento. Carlos Gabriel Mustapich, el inspector que dio la aprobación para habilitar Beara. Isaac Rastolsky, arquitecto encargado de verificaciones y habilitaciones. Gustavo Amarú, el maestro mayor de obras que aprobó el entrepiso. Y los gestores que fogonearon la habilitación, Leandro Camani y Matías Luis Pantaroto, siendo este último abogado de Beara. La diputada porteña por Nuevo Encuentro, Delia Bisutti, es presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, en cuya órbita se sigue a la agencia de control, y pidió ser querellante en la causa. Al haber sobreseído aquellos funcionarios que estaban involucrados y que inclusive, por supuesto, debieron renunciar, si no estaban en condiciones de seguir en su cargo, al menos desde la integridad, nos parece que lo que la jueza hizo está por fuera de la norma y nos parece que no correspondía el sobreseimiento y menos en la forma en que fue dado. Así que estamos siguiendo en base a eso y veremos si ese cuestionamiento que están haciendo los familiares tiene cabida, tiene avance o lo cierran directamente, con lo cual sería un desprecio de la justicia ante un hecho tan grave. El DBAR y todos los demás hechos han quedado conectados con respecto a negligencia y a connivencia de funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control. Para la magistrada, las pruebas reunidas contra los funcionarios son insuficientes y es posible conseguir otras, por lo que corresponde sobreseerlos y enviar a juicio a los socios del Viejo Sabio, la empresa que explotaba Beara. Los únicos imputados son los empresarios Juan Carlos Jun, Agustín Dobrila, Roberto Catán Coria y Ronaldo e Iván Fleises, además de Maximiliano Fratino, el organizador de la fiesta donde se presentó el grupo Ráfaga. Sobre ellos solo pesa el cargo de homicidio culposo, que contempla penas de entre 6 y 5 años de cárcel. Pero también fueron sobreseídos por el presunto cohecho. La diputada porteña por el Frente para la Victoria, María José Lubertino, se solidarizó con la familia Lizárraga para brindarles la ayuda que sea necesaria. Más grave de todo es que la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad siga funcionando de la misma manera, a pesar de que haya ocurrido Cromañón, de Ara. Permanentemente los funcionarios del gobierno de Macri echan la culpa a los particulares, pero nadie ejerce el rol de control. La misma noche del derrumbe, el fiscal que investiga la causa secuestró las computadoras del lugar donde en los libros internos de la actividad figuraban los pagos de coimas tanto por la habilitación del local como también las coimas a los policías de la zona con la palabra Cometa. Me consta, he visto la presentación en la causa de las pruebas de que había un listado de pago de coimas en las computadoras de Beara. También me parece terrible que los mismos dueños que están procesados sean parte del paquete accionario de la firma que está abriendo un boliche exactamente al lado de Beara. Otros querellantes en la causa de la tragedia de Beara son el diputado Gonzalo Ruanova, legislador porteño por el Frente para la Victoria, y la diputada porteña por Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti. Juan Lizárraga, padre de Ariana. Esta tragedia, el derrumbe del entrepiso, no se hubiera producido sin la concurrencia de las dos partes, el que lo construyó más el que lo habilitó, lo mal controló, o lo que todavía no podemos comprobar, se dejó coimear o hubo un cohecho de partes que permitieron que esto fuera así. El fiscal en lo criminal, Andrés Madrea, reclamó que el jefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Casano, el director de Habilitaciones Especiales, Pablo Saikauskas, y el director general de Habilitaciones y Permisos, Martín Diego Farrell, sean interrogados en orden al presunto delito de estrago doloso seguido de muerte. Las primeras informaciones, sin ni siquiera haber cotejado, porque era muy temprano, jueves, viernes ya a las 4 de la mañana, el jefe de gabinete del gobierno de la ciudad fue el que se hizo presente en el lugar y dijo que el boliche estaba perfectamente habilitado y no tenía ninguna información de que fuera así. Cuando el viernes se averigua mejor, ahí se comprueba que la habilitación que tenía el boliche era para bar, no para como salón bailable clase C y mucho menos para organizar un recital. Madrea pidió también las indagaciones del inspector del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Mustapich, quien habría avalado la habilitación del local, el maestro mayor de obra Gustavo Amarú, que realizó los trabajos previos, y el arquitecto Isaac Rastolsky, que calculó que el inmueble podía soportar 500 kilogramos de peso por metro cuadrado. Particularmente la indagatoria de quien firmó los planos como para la habilitación y certificó profesionalmente los kilos de sobrecarga que supuestamente soportaba ese entrepiso, que evidentemente no lo soportó, porque era una numeración mentira, no es cierto. Las pericias han dado que han menos de un cuarto de lo que se verificó ese profesional son la parte de las causales del colapso y del derrumbe del entrepiso. El fiscal quiere que sea indagado además Maximiliano Fratino, quien habría contratado al grupo musical Ráfaga, que actuó en el lugar horas antes de que se produjera el derrumbe. Madrea pretende que Fratino responda sobre la cantidad de personas que esa noche concurrieron invitadas a Beara y cuál era el motivo de la convocatoria, además de confirmar datos relacionados con el precio del alquiler del local y por la contratación del conjunto musical Ráfaga, que se había presentado horas antes del derrumbe. La solicitud del fiscal incluyó el pedido de prohibición de salida del país para todos los imputados. Para Madrea, también están incluidos en la imputación por estrago doloso los miembros del Viejo Sabio Sociedad Anónima, la firma que explotaba el local de Scalabrini Ortiz 1638, y estaban integradas por Juan Carlos Jun, Agustín Drovila, Roberto Catán Coria e Iván y Ronaldo Flies. Jun, Drovila e Iván Flies fueron exentos de prisión previo depósito de una fianza de 20.000 pesos cada uno. Fragmento de la carta de Alicia Tagliaferro, la mamá de Leticia Provedo. Sé que nadie las va a volver a la vida. Solo deseo justicia real para que no se jacten de su impunidad y otros padres pierdan a sus hijos porque continúan armando y habilitando boliches convertidos en verdaderas trampas mortales. Este es el informe que realizamos junto con Guadalupe Poyat, Joaquín Perelman y Luis Jaguar en 2012 para la Escuela de Comunicación Éter. Y cabe resaltar que la última información que tenemos al respecto de Martín Diego Farrell, ex titular del área de habilitaciones del gobierno porteño, quien perdió el cargo a raíz de aquel episodio, la última información da cuenta de que la legislatura porteña rechazó el jueves 26 de junio, hace unos meses, el pliego para designarlo como juez en lo contencioso administrativo y tributario, ¿no? Quien estaba designado para ese cargo. Él, minutos antes de la votación, renunció y, bueno, actualmente se encuentra imputado por su presunta responsabilidad como director de habilitaciones en el derrumbe del entrepiso del boliche Beara, donde murieron dos jóvenes, como ustedes pudieron escuchar en el informe, Ariana Lizárraga y Leticia Provedo, de 21 años y 20 años. Continuamos aquí en la Campana de los Trabajadores con Pedro Aznar. Lo escuchamos. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, y estás fuera de la vida. Manzano en la nada, ¿y qué dirán las sombras de todo tu regreso? Tu ser sin querer se abrirá de la luz. Se irá sin saber que lo amaba. Deambulan los perros en busca de agua, y cómo pasa el tiempo sin fuego, sin fuego. Ángel de los pobres, pequeña armonía, algo tiene un ensueño en este insomnio. Tu ser sin querer se abrirá de la luz. Se saber que lo amaba. Ya dejaste tu día buscando las moras, hablando de los niños que escriben en el cielo. Apocalipsis. te doler al fin. Ombligo de piedra marcado. No te busques más en el umbral para que se Escuchábamos a Pedro Aznar en este homenaje a Luis Alberto Spinetta, Puentes Amarillos. Y el tema que escuchábamos es Umbral. Ayer miércoles, se realizó una jornada de defensa a la cooperativa Hotel Bauen, ya que vencía el plazo puesto por la justicia para que los trabajadores y las trabajadoras dejaran el edificio. En defensa de su lugar de trabajo, la cooperativa realizó una jornada de solidaridad y reclamo por la expropiación del hotel. Entonces allí participaron dos radios, Radio Gráfica y FM Frecuencia Cero, donde estuvieron presentes, entre otros funcionarios, Hugo Yasky, titular de la CTA, la Central de los Trabajadores de Argentina, quien dio su solidaridad para los trabajadores del Hotel Cooperativa Bauen. Dialogamos con la presidenta Eva María Lozada, presidenta de Bauen, y esto nos decía. Bueno, hoy es un día en que se vencía el plazo otorgado por la jueza y que los intima a desalojar este lugar recuperado por los trabajadores y las trabajadoras del Bauen. ¿Cómo fue la jornada del día de hoy? Bueno, hoy la verdad que hicimos conferencia de prensa, estuvimos al mediodía, todo el día estuvimos una radio abierta de cooperativa, después era Frecuencia Cero también que vinieron acá con algunos legisladores que se acercaron a apoyar esto. Y no, la mejor manera de demostrar es seguir trabajando, ¿no? Que nosotros no nos vamos a ir más allá de lo que está dicho la parte del juzgado. Nosotros estamos yendo por el Congreso de la Nación, por la ley de expropiación, que está presentado, que ya presentaron varios diputados también, como en el caso de Heller, en el caso de Victoria Donda, o sea, varias aristas de eso, ¿no? Está también el del Cuervo Larroque. Y bueno, la verdad que nos estamos esperando a ver que se tome una medida. Nosotros creemos que realmente hace 11 años que estamos acá y no solamente por los trabajadores que se defiende una fuente de trabajo, sino el patrimonio nacional. Lo que estamos diciendo que esto se hizo un crédito que nunca fue pago, así que eso es lo que estamos llevando a más que nada parte política, ¿no? Porque ya la parte, no sé cómo mide la jueza en este caso, pero bueno, nosotros no podemos ir ante de la jueza, así que lo que decimos que esto es netamente político, porque es la cual estamos demostrando de que esto si no estaríamos nosotros hablando con, o sea, sin soberbia, si esto nosotros no estaríamos acá, no estaríamos hablando ahora de la deuda que hay en este edificio, ¿no? Y que realmente estamos solicitando que esto sea un patrimonio nacional también por la parte social que se generó acá, porque por eso decimos que el Bauen es de todo, porque todo se siente algo un poquito de esta lucha, ¿no? Porque si no vino por el tema de León Gieco o los chicos que vinieron como Ataque, y bueno, siempre algunos de jóvenes como tanta gente que vinieron acá para hacer para llevar políticamente algo para presentar como políticamente que ellos lo vean conveniente para su fuente de trabajo, nosotros le damos un espacio. Entonces eso es lo que estamos diciendo, o sea, que no que tomen conciencia sobre el tema, ¿no? Porque inclusive la deuda a la que usted hacía mención fue adquirida en la época de la dictadura y adquirida por los privados. Así es, nosotros eso es claro, que por ahí la gente no sabe, bueno, nosotros queremos comentar eso, que la verdad que esto se hizo base a un crédito que nunca fue pago y que esto está como propiedad horizontal, ni siquiera como hotel, está como unidad... ahí no me sale ahora, pero sí, o sea, está como si fuera que es un edificio que cada habitación tiene un arquilino, ¿no? y que no está como... Entonces hay muchas cosas de trasfondo que realmente eso lo tiene que ver bien que la justicia no lo tomó en ese momento, porque ¿qué es lo que hace este empresario? Lamentablemente tiene mucha plata. Esto lo vendió en el 97 a una empresa chilena. La empresa chilena trabaja hasta... seguimos nosotros trabajando con esa empresa chilena hasta el 2003. Hasta el 2001. Principio del 2001 se dio la quiebra. Seguimos trabajando con el juez de la quiebra. Después, a su vez, él hace una contrademanda, se autocompra el hotel diciendo que es otra empresa, que la misma empresa vendría a ser, que es esta ahora Mercotel, que es Yurkovich. Ahora sí sale a decir, ya ahora no se niega, porque antes decía no, era otra empresa, que ellos no tenían nada que ver, la cual ahora dice que sí, que ellos son Mercotel. O sea, se vuelve a autocomprar la empresa y lo van a vender. Cuando lo van a vender, nosotros ingresamos al hotel. O sea, lo jodimos la gran negociada que estaban haciendo, ¿no? Los negocios fraudulentos que hacían. Entonces, ahí fue que, bueno, todavía es como que no tomaban. Decían, bueno, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué es lo que pueden hacer? Se reían. Y bueno, ahora cuando empezamos ya a trabajar comercialmente, que estamos demostrando, ahora recién, después llevamos en el 2007, llevamos a la legislatura porteña, la cual la legislatura porteña sale a favor, que le condonan toda la deuda que tenía la BL, y que a nosotros, algunos trabajadores nada más, lo podían reconocer. Entonces nosotros dijimos no, porque acá no solamente los que quedamos con la deuda, hay gente que también están acá que hicieron esto posible. Entonces no es así. Bueno, ahí no se fue ningún arreglo. Entre gallo y medianoche salió la ley Morando, y ahí después se llevó a la jueza comercial, que bueno, la jueza comercial salió y determinó que hay un dueño. Pero bueno, eso es lo que nosotros estamos diciendo, que se fijen más que nada que hay en el ministerio, porque esto que se hizo, el crédito que se hizo del Banade, está en el Ministerio de Economía. Y ahí es real que hay la deuda. Entonces, no podemos mentir tanto, porque si no, ya no tenían que haber sacado mucho antes. Entonces, y también a su vez, que ellos pueden hacer lo que quieren, ya es como que también la sociedad, más allá de toda la plata que puedan poner, la sociedad también están apoyando esto, que ven que es viable y que realmente es posible y que ya se termine también esta hipocresía de salir a favorecer siempre a lo que tienen más. Y bueno, es como que uno dice que ya se termine, y más que tenemos ese apoyo de decirle, bueno, si quieren venir, acá está la parte social, que nosotros tenemos los salones, que se pueden venir a reunir. Mientras que nosotros no tengamos el salón ocupado, no tenemos ningún problema. También nosotros, cuando tenemos, obviamente, que no pidan con tiempo para que nosotros podamos darle el espacio, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir, no vamos a dejar vencer. Estamos haciendo una vigilia desde hoy a las 0 horas con los compañeros que están trabajando, siguen trabajando normalmente, porque obviamente nosotros estamos dando un servicio y la cual de ese servicio vivimos, llevamos el pan de cada día a la casa, y bueno, de dar una tranquilidad más que nada a los compañeros también. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar, es la verdad. O sea. Y usted, en tanto presidenta, mujer, trabajadora, ¿qué lugar se le da aquí a las trabajadoras mujeres? Acá la verdad que tenemos unos grandes compañeros que no tenemos problema en el tema de género ni nada por el estilo, al contrario, estamos luchando codo a codo y somos todos iguales, ¿no? Si no pegan, así como no pegan la legislatura porteña, pegaron hombres, mujeres, y no hubo género que valga. Entonces, la verdad que, sinceramente, uno tiene que ser fuerte, porque obviamente, más allá que uno es tan tan humano como el compañero y tiene las mismas debilidades, pero tiene que demostrar la fuerza para que los compañeros sigan esta lucha, porque es lo que nosotros llevamos a hacer, ¿no? A demostrar una cosa diferente, algo diferente que es bueno, porque realmente de buscar una libertad, no una persona que te esté diciendo lo que tenés que hacer, sino que tiene que base a la conciencia de uno que tiene que trabajar. Sí hay coordinadores en los sectores, porque obviamente hay que coordinar el trabajo y todo eso, ¿no? Pero sí la asamblea, la soberana, la que decide, y es el trabajo interno nuestro que continuamente, o sea, tenemos la parte comercial, tenemos todo como se debe, nada más que cuando se lleva a hacer una inversión, porque continuamente estamos haciendo inversión, porque este hotel está desde el 78, las inversiones que estamos haciendo cuando son muy grandes lo llevamos a asamblea, y ahí se decide por asamblea. Y bueno, creo que no se va a tener la oportunidad. Como yo he trabajado en privado y he trabajado no solamente como que más allá que he trabajado como mucama, también estuve en otro hotel de 5 estrellas como ama de llave, y que el gerente me decía, si no tiene la ropa del trabajo no puede estar trabajando, y hacerle un memo y que se retire. Acá no, es totalmente diferente, entonces el proceso es totalmente diferente. Se respira más familiar, más compañerismo. Obviamente, como cualquier casa, si en las casas hay alguna discusión, obviamente que en todos lados hay, pero tratamos de resolverlo medianamente. Tenemos oficina de asociados, tenemos los compañeros que tienen un problema de psicología, también se lo trata. Medianamente estamos tratando y capacitarnos día a día, porque obviamente nosotros, qué mejor demostrar el trabajo que capacitándonos, porque todos nos sabemos y tenemos que seguir aprendiendo todos los días cada vez más, si queremos mejorar la calidad del servicio, si queremos llevar al compañero a que se tome conciencia, porque obviamente cuesta muchísimo que el compañero sepa que es de él y que si se va a romper de todos nosotros tenemos que abonarlo. Así que es eso lo que es una cooperativa, ¿no? Y además son cerca de 100 familias, ¿verdad?, las que están contenidas dentro, sí, de la cooperativa. Sí, somos 150 y más allá son los proveedores y todo eso, ¿no? Así que bueno, una gran familia. Muchísimas gracias. Escuchábamos a Eva María Lozada, ella es presidenta de la cooperativa Hotel Bauen, y como bien nos contaba, los trabajadores y las trabajadoras que gestionan exitosamente el hotel, que había sido cerrado por sus antiguos dueños desde hace 11 años, en esta cooperativa trabajan actualmente 130 personas, 150 nos decía Eva María, y ante la amenaza de desalojo piden que el edificio sea expropiado por el Estado, esto es lo que piden los trabajadores, para que quede en manos de ellos que lo vienen gestionando. El reclamo tiene que ver con que existen deudas impagas del grupo económico Bauen para con la nación. En palabras del vicepresidente Federico Tonarelli, él comentaba que estas deudas están judicializadas y ganadas por el Estado Nacional. Lo que falta es la ejecución de su cobranza. Si el Congreso expropia el edificio, el valor de esa expropiación se compensa con la deuda de la que el Estado es acreedor, argumentó Federico Tonarelli, él es vicepresidente del Hotel Bauen. Y seguimos aquí en la Campana de los Trabajadores con un poco de música. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo. Ya me estoy. Allí escuchábamos a Roxana Med y Pedro Aznar. Con Barro tal vez, el trabajo Puentes Amarillos, un homenaje a Luis Alberto Spinetta. Y bueno, entonces quedan todos invitados, como nos comentaban Melanie y Ayelen, para este sábado 26 a las 15 horas. Perdón, sábado 20, hoy estoy muy confundida, a las 15 horas en San Martín 3443. ¿Y cuáles son las expectativas entonces, Melanie? Bueno, nosotros ahora lo que estamos conmemorando, tratando de concientizar a los chicos, es sobre el 16 de septiembre, ¿no? Que se conmemora la Noche de los Lápices. Nosotros lo que siempre decimos y queremos dejar de claro a los chicos es la lucha que hicieron los pibes en esa época, lo importante que fue por todo el marco político que se vivía, la dictadura, y que sepan valorar todas las herramientas que nosotros tenemos hoy en día, como el centro de estudiantes, que es ley, poder organizarnos, tener un encuentro de secundarios a nivel distrital, es súper importante. Y queremos convocar también a todos los centros de estudiantes que quieran ir a la plaza, porque todos los años se juntan, para también pensar en todo lo que tenemos que hacer por la educación pública, ¿no? Porque hay que conmemorar, hay que tener memoria, pero también hay que saber que hay muchas cosas para hacer por la educación. Así que básicamente eso, invitar al 16 de septiembre, al menos a que tengan un conocimiento de lo importante que fue y lo mucho que todavía que hay que hacer, y invitar al sábado 20 a que todos juntos nos unamos y sigamos luchando por esos pibes y por todo lo que queda por hacer. Ya que hoy en día podemos, estaría bueno aprovechar esa herramienta, que es muy importante, que los pibes estén unidos, porque hay una lucha muy grande, o sea, que se viene postergando, digamos, que es la lucha por la escuela pública, y ahora que los pibes están más concientizados, bueno, nada, para eso queremos hacerlo del 20, para seguir concientizando y seguir unidos y encontrar soluciones. Aparte, interesante, ¿no?, lo que fue el 16 de septiembre, que estos chicos que estudiantes, ¿no?, que luchaban por el boleto estudiantil, y es algo que resurge ahora también y se está peleando por un boleto gratuito para todos y todas. Así que bueno, es una de las peleas que están dando, ¿no? Sí. Que estamos dando. Además es una de las peleas que queremos llevar el sábado 20, ¿no? Y también buscar otras peleas para empezar a dar el año que viene, o a fin de año, vamos a ver los plazos que lleva cada lucha, ¿no? Pero la idea es empezar a buscar soluciones para la educación pública y para todos. Qué bueno. Les agradezco un montón, Melanie y Ayelen, y son bienvenidas a la Campana de los Trabajadores. Y bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves. Un muy feliz día del maestro y de la maestra para todos aquellos docentes que ejercen su profesión y para todos aquellos trabajadores y trabajadoras de la educación. Nos despedimos. Muchas gracias, Lucas Narriondo, siempre nos da una mano en la operación técnica.